Buenas tardes. Estás a punto de entrar al apasionante mundo del deporte motor. Abrocha tus cinturones. Estamos a punto de arrancar. La bandera verde ondea. Desde tu radio online presentamos Pata a Fondo, un programa que analiza todo lo referente al deporte motor nacional e internacional. Queda con ustedes su anfitrión, Ricardo, el Pato Galindo, y sus invitados. ¡Comenzamos! Amigos, buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de su programa Pata a Fondo, y hoy con casa llena. Realmente estoy muy emocionado porque tenemos el día de hoy para el programa, independientemente de los temas que son de actualidad y que seguramente son importantes, tenemos casa llena y voy a saludar en estricto orden alfabético a quienes serán los panelistas el día de hoy, los que nos estarán acompañando y que han parado su vida un momento para estar con nosotros. Saludo hasta Guadalajara a mi querido amigo Ángel Nava. ¿Cómo estás, Angelito? Creo que tenemos ahí algo de problema. ¿No escuchas, Ángel? Ok, me sigo a Cancún. César Galindo. Hola, hola, qué gusto estar con ustedes. Sergio Reza, también desde Cancún. ¿Qué tal? Pues nuestra tercera visita, Pata a Fondo. Estamos contentos de que ahora, como tú dices, la casa está completamente llena. Gonzalo Dávila, piloto internacional mexicano, gran amigo, y pues obviamente, mi Gons, esta es tu casa, bienvenido. Muchas gracias, Richie, muchas gracias. Saludos a todo tu auditorio, a mis compañeros panelistas, César, Sergio, Ángel. Ok, y tengo aquí en vivo a mi amigo, piloto de NASCAR Toyota Series, el driver del número 00 del Stock 00, Rodrigo Marván. Hola Richie, ¿qué tal? Saludos a todos los amigos que nos sintonizan. Saludos César, saludos Serge, Ángel, Gonzalo, qué gusto saludarlos. Bueno, pues aquí para platicar un poquito sobre este deporte que tanto nos apasiona. Y tenemos también a nuestra productora completamente conectada, Lorna, ¿cómo estás allá en el Distrito Federal? Hola a todos, aquí muy muy bien. Yo voy a recibir todos los mensajes a través del chat de Soho. Y ya tenemos a Isaí, a Yello Motors y a George Peralta, que están propuestísimos para el programa. Perfectamente. Bueno, pues entonces, ya estando prácticamente completos, nada más nos falta por ahí que se conecte mi querido Luis Salinas, que está en Monterrey. Ya en cualquier momento estaremos con él. Pues tenemos mucho de qué hablar, y sobre todo a mis queridos compañeros, comentarles el tema de esta ocasión de Pata a Fondo es los mexicanos en Fórmula 1. ¿Qué están haciendo? ¿Qué se está haciendo bien? ¿Qué se está haciendo mal? Pero sobre todo creo, Rodrigo, Ángel, que tenemos programas en el radio, Sergio, que también participas en algunos, Gonzalo, también los has hecho, César, que antes que nada está la responsabilidad de informar bien y de saber lo que estamos diciendo. Yo quisiera preguntarle, empezando aquí por el que tengo aquí a mi lado, a Rodrigo Marván, que vives dentro del automovilismo nacional y que vas carrera a carrera siguiendo la NASCAR Toyota Series, ¿más villamelones o más conocedores en el automovilismo el día de hoy? Pues mira, yo creo que hay de las dos. Y finalmente es válido que existan los villamelones porque, claro, de alguna manera pues también ellos son los que muchas veces van y pagan un boleto para ir a las carreras y para pues nutrir las tribunas de y que se vean realmente abarrotadas de gente los autódromos, no solo en México, sino a nivel internacional. Y en ese sentido yo creo que es válido que haya gente a lo mejor no que no sea experta en el deporte motor, pero que sí sea entusiasta, que le interese aprender. Y en ese sentido yo creo que lo que sí no se debe de aceptar de ninguna manera es que los comunicadores malinformen a estos aficionados que son principiantes, que están comenzando, y que de una u otra manera, pues como sabemos, lo que un líder de opinión pueda externar puede influir de manera muy, muy fuerte en la percepción, en la opinión que tenga un aficionado, ¿no? Entonces yo creo que es muy válido y está perfecto que haya aficionados entusiastas, aunque no sean tan conocedores. Sin embargo, también concuerdo con lo que tú comentas de la responsabilidad que los comunicadores tienen de informar con veracidad y sobre todo pues de manera objetiva, ¿no? Simplemente pues decir lo que sucede y permitir que la gente sea la que se haga su mejor opinión. A ver, Ángel Nava, ¿estás por ahí? Sí, presente. Okay. Ángel, me voy a seguir contigo porque tú tienes un programa también, tú eres un comunicador, y precisamente por eso primero le di la palabra a Rodrigo, porque te pregunto a ti, Ángel Nava, de esa gente que vamos a llamarle que no conoce todavía, que está empezando, yo dije Villamelones porque también tomaremos ahorita ese tema, pero te pregunto a ti, esa parte de gente que no está bien informado, que puede caer en el tema de ser Villamelón, ¿tiene mucho que ver porque los comunicadores no informan como debe de ser? Sí, totalmente. Actualmente la mercadotecnia es la que domina. No importa cuál sea el producto, tú tienes que venderlo como un gran producto para que tenga una venta, ¿no? Y hablo de revistas, hablo de programas de televisión, hablo de programas de radio, en donde tienes que tener un producto atractivo para que represente una venta. Si tu producto no es atractivo, pues lo harás atractivo, ¿no? Como desde el conocido Pedro Infante, no ha muerto, vive en el corazón de todos los mexicanos. Es algo de lo que pasa cuando hacemos de un piloto, o de dos pilotos en este caso, hablando de Checo y hablando de Esteban, los hacemos un fenómeno mediático, en donde ellos siguen su camino y siguen su aprendizaje. Creo que tuvimos ahí un pequeño problema con la señal de Ángel, y él decía, sigue su camino y sigue su aprendizaje. ¿Sigues por ahí, Ángel, o...? Sí, ok, síguele. Y entonces, los medios toman estas figuras, se convierten en superhéroes. Entonces, ellos pretenden hacernos creer que Checo va a ser campeón este año y que Esteban va a ser segundo lugar, porque es lo que vende, y no informan de una manera verídica y de una forma fiel lo que está pasando en una pista, lo que ellos tienen que vivir, ¿no? Y esto no hablo de México, sino hablo de los medios en todo el mundo. Ok. Sergio Reza, tú has sido comunicador también, tienes participación en programas musicales, y quiero decir, antes de seguirlos mencionando a todos, quiero hacer una aclaración. Cualquiera de los que estamos participando en este momento, en este panel, en esta mesa redonda, tenemos algo en común. Todos sabemos lo que es tener un volante en las manos y lo que es saber lo que es correr una carrera, lo que es competir en este deporte del automovilismo. Sergio, tú en nuestro foro de amigos comentabas muchas cosas interesantes que al rato te voy a pedir que nos hagas mención también, pero voy contigo con la misma pregunta y con el mismo tema. ¿Información o desinformación? Mira, menciona ahorita Ángel el tema de que se llama mercadotecnia. Desafortunadamente es cierto, la mercadotecnia, la función es vender un producto, no importa la calidad, no importa de qué se trate, siempre y cuando venda. Le llaman productos tanto a vehículos, que para mí cuando vas a un coche te dicen, no, te enseño este producto, eso no existe, me enseñas un coche, no un producto. Y así se están permeando los especialistas en las ventas, ¿no? En el caso de Sergio Pérez, definitivamente el hecho de poder colocarlo en donde está, mucho tiene que ver su talento, pero también tiene que ver el apoyo que tiene de muchísima gente atrás de él, que van desde la gente que pone dinero para patrocinar cuando corría karts, hasta los psicólogos y la gente que está trabajando con él. Entonces, bajo este esquema, pues sí, vamos a llamarlo así, Televisa, lo son estos medios grandes de comunicación, requieren vender noticias, requieren vender espacios, y la manera en la cual están vendiendo. Bueno, amigos, les recuerdo que el programa está por Skype y cada uno de los invitados de nuestro amigo Ricardo, el Pato Galindo, están en diferentes lugares de la República Mexicana. Bueno, ustedes comprenderán que andan en un lugar y en otro por esto del deporte automovilístico. Entonces, yo creo que ahorita, en unos cuantos segundos más, vamos a retomar esta llamada grupal para poder dar cada uno de sus saludos en vivo, de Alejandro Valdés, de Yello Motors, así que también a Noah le mandamos muchos saludos. En unos momentitos más vamos a volver a enlazar esta llamada, pero justo antes de que entráramos al aire con nuestros amigos, me estaban recomendando una canción que querían poner precisamente en el corte, pero ¿qué les parece si les adelanto un poquito? Esto de Blue October, a ver qué les parece, y si no les gusta, pueden decirlo en el chat para que cambiemos de rola. The sun can fly at the end when touching the edge of her skin. Ahora sí todos los que debemos de estar, y bueno, seguimos con el tema, con lo que estábamos platicando. Me quedaba con la última parte de tu comentario, Serge, perdón. Es que no sé qué es lo que se escuchó. ¿No sabías lo que decías? No, sé, no, estamos hablando de los productos, sí, ¿no? Imagínate. De que finalmente se venden. Sí, o sea, desafortunadamente para algunas gente distorsionan la realidad con lo que quieren vender y ponen a Sergio Pérez en una posición que no está. Sergio Pérez es un gran piloto, ha empezado desde niño, ha estado enfocado, pero definitivamente no va a ser, digo, ojalá y lo sea, pero pues no está siendo ahorita el campeón que todo México desea o que lo están vendiendo. Esa es la parte difícil y complicada. A ver, Gonzalo Dávila, ¿me escuchas? Te escucho perfectamente, Richie. Gonzalo Dávila, un gran piloto, una verdadera muestra de lo que pudo haber sido un piloto en el extranjero. Corriste en Estados Unidos, ganaste, corriste en Europa, ganaste, y yo creo que, Gonzalo, que tú eres una muestra de lo que el fuego amigo puede hacer adentro de un equipo de carreras, atacado por propios compañeros que no te dejaron crecer, y que sinceramente, Gonzalo, tú eras material, si no de Fórmula 1, no lo sé, sí de un campeonato internacional seguramente. Esto es una opinión muy personal y bajo esa óptica quisiera que nos comentaras tu opinión sobre lo que está sucediendo y sobre lo que estamos tocando del tema actual, Gonzo. Gracias, Richie. Gracias primero por las flores. No son necesarias, te agradezco mucho. Efectivamente, y coincido mucho con los compañeros panelistas que hace un momento hablaron en relación al mercadeo, que en estos momentos, atendiendo a las facilidades que tenemos con los medios de comunicación, con los dispositivos electrónicos y demás, es muy fácil crear una estrella de la noche a la mañana. En las épocas en las que nosotros estábamos activos en las pistas, pues era la prensa dura, únicamente había radio, algo de televisión y era la prensa escrita, por lo que medios como internet y demás eran muy difíciles. Entonces no se podía lograr, no tenían el impacto que tienen ahorita mediático y realmente se pueden virtuales inflar personas sin tener a veces el talento o los medios para haberlo logrado. No quiero decir que sea el caso de Sergio o de Esteban en particular, si estamos hablando de los mexicanos, pero bueno, algo influye el hecho de que obviamente pues ellos llegan a cada rincón del planeta con todo este tipo de sistemas mediáticos que en día tenemos. Tiene su mérito el haber estado en ese lugar, por supuesto, están cumpliendo el sueño que cualquiera de nosotros hubiera querido. Sin embargo, pues habrá que caminar ese trecho, no nada más llegar a la cima, sino también mantenerse, ¿no? Y demostrar que el estar en ese lugar no es una coincidencia, sino que han estado a base de lucha. Creo que la carrera, particularmente del domingo pasado en Bahrein, Sergio hizo un gran papel en mi modo personal de ver las cosas. Los enfrentamientos que tuvo cercanos con su compañero tipo Button, quien es el que pues de alguna manera marca la jetatura en su equipo por la posición que tiene como campeón con grandes premios ganados, pole positions y no sé cuántos más podiums, le denotan cierto privilegio. Más sin embargo, creo que Sergio le peleó al tú por tú. En algunos momentos hubo hasta roces donde el director de equipo al parecer le jaló las orejas. Yo creo, desde la óptica del piloto, que ese contacto ni siquiera fue a propósito, fue un contacto simple de carrera. No le estaba llamando Sergio la atención a Button, sino que se dio. Pero, bueno, sabemos todos que en este medio que es muy unido, de ratas. De víboras, sí. De víboras y de tepocatas y de todo eso. Ajá. Dicho por un panelista aquí. Es muy cierto. El fuego amigo, desgraciadamente, siempre es el primero que se da en este deporte. En carne propia yo lo viví en algunos equipos donde cuando yo estaba empezando, desgraciadamente las que eran estrellas en su momento pues sentían, vamos a llamarlo de una forma muy coloquial, pasitos en la azotea y pues buscaban las maneras de contrarrestar los logros que uno pudiera darles, ¿no? Y creo que eso pasa en todos los niveles, en todas las categorías y en todos los equipos. Okay. Vamos con César. César, nos escuchas allá desde Cancún. César, estás en un proyecto donde tienes mucho trato con mucha gente del automovilismo internacional y en especial de la Fórmula 1. Dos cosas contigo. La primera es de lo que dice Gonzalo, efectivamente, del fuego amigo, de la relación ya desgastada entre Sergio Pérez y Jenson Button, tu opinión. Y la segunda, con toda esta gente que estás a nivel mundial en contacto, sabiendo que eres mexicano, ¿hay comentarios? ¿Te han comentado algo sobre la carrera de Pérez, de Esteban, etcétera? Mira, empezando por el tema del fuego amigo, yo he tenido oportunidad de tratar con Sergio y creo que hay que rescatar que es un tipo tremendamente disciplinado, es rápido. Muchas gracias, César. No, Sergio Pérez, no Sergio Reza. Ah, ok. Y bueno, hay, es importante también ver la reacción de Whitmarsh y de, por ejemplo, Sam Michaels, ¿no? Los dos están encantados con Sergio. Tuvieron que ser políticamente correctos con el número uno, que es Jenson Button, pero no podían ocultar su alegría, ¿no? Yo creo, y quizá algunos no estén de acuerdo, pero yo creo que Sergio Pérez es el piloto ideal. Es un piloto que sabe cuidar las llantas, que además es muy rápido, que sabe pelear, que sabe defender una posición. Yo creo que Sergio es un talentazo y que va a llegar muy, muy lejos. Respecto al tema de cómo lo ven internacionalmente, yo algo que aplaudo de la prensa internacional, sobre todo la británica, la española, en algunos puntos, la española que no es de Antena 3, porque en Antena 3, desafortunadamente, es pro Alonso, toda la narración es pro Alonso, que también lo discutíamos en algún momento con José Manuel Zapico y con Javier Rubio, que son dos grandes, grandísimos. ¿Zapico es Virutas de Goma? Es Virutas de Goma, efectivamente, que es un tipazo, además un tipazo. Pero bueno, el tema es que la prensa objetiva se ha mantenido siempre así. Cuando hay que criticar a Checo, lo criticaron y fueron fuertes y rudos con él, cosa que le está pasando a Esteban también. Pero a raíz de lo de Bahrein, la gente lo ama y está hablando muy bien de él y le reconocen su talento y sobre todo los pantalones que tuvo de fajarse con campeones del mundo, ¿no? Antes de ir a preguntarle algo aquí a Rodrigo Marván, me quiero ligar sobre este concepto que acabas de dar con Ángel Nava. Ángel está en Guadalajara, obviamente Checo es de allá y pues debe de haber muchas reacciones. Ángel, ¿Checo Pérez necesita tanto abogado defensor? No creo. Su desempeño ha puesto en manifiesto la capacidad que tiene, la disciplina que tiene. Pues desde niño hemos visto cómo a cada categoría que ha incursionado ha tenido un muy buen resultado y ha ido avanzando etapa por etapa, ¿no? Ya no hemos avanzado el sector, menos después que se hizo el domingo, faltarle al respeto, entre comillas, a su compañero campeón mundial, y donde pone de manifiesto, y se jugó el todo por el todo, porque si en ese toque hubieran quedado los dos fuera, hoy Checo estaría en la pista, ¿no? Ah, claro, Sin embargo, fue un buen manejo y con una buena dosis de suerte en las maniobras arrojadas que hizo, ahora sí que por indicación del equipo, que le pidió más agresividad. Bueno, le salieron bien, como le han salido a lo largo de su carrera. Y hoy en día, Checo Pérez, yo creo que no necesita abogado alguno, ni en Guadalajara, ni en ninguna parte del mundo. Su desempeño está hablando por él. Tú ves muy metida la gente en Guadalajara, hablan mucho de automovilismo. ¿Tienen muy presente a Checo Pérez o no? Sí, definitivamente Guadalajara es un lugar de mucho automovilismo. Con un círculo muy grande. Y en donde día a día esa mercadotecnia de la que hablábamos Sergio González al principio, ajá, bien, en donde ya lo vende como un GQ, no como un piloto, ajá, sino como una figura pública. Y bueno, pues sí, hoy en día en la calle te encuentras niñas que se derriten por Checo, ¿no? Porque hacer la figura de la persona al atleta o al Ok, voy con Rodrigo Marván. Rodrigo, la gente en México llena los autódromos, no digamos Villamelones o no, finalmente la gente llena el autódromo. El aficionado de hoy es más informado seguramente. ¿Cómo lo sientes tú que tienes tanta interacción en firmas de autógrafos, en eventos de presentaciones? ¿Tú que hablas con el público, realmente sientes a un público cómo? Pues mira, hay de todo, ¿no? Mucha de la gente que se nos acerca y que nos conoce de alguna manera, esto hablando pues, en particular del automovilismo nacional, pues sí, uno se da cuenta inmediatamente que es gente que sabe, gente conocedora, gente que ha venido siguiendo el deporte motor durante un cierto tiempo ya, pero también de la misma manera te encuentras personas que a lo mejor es la primera vez que van a las carreras y que les gusta, quieren aprender más sobre este deporte. Y bueno, pues, ahí es donde lo que ya comentábamos, todos los temas de la información o la desinformación se hacen más importantes, porque esa gente que fue por primera vez a una carrera y que a lo mejor está influenciado por el hecho de que hoy en día se le está dando mucho más espacio mediáticamente hablando al deporte motor, justamente por el tema de que tenemos dos pilotos mexicanos en Fórmula 1, muchas otras cosas, pero por la razón que sea, pues hay más gente que de alguna u otra manera empieza a conocer un poquito de automovilismo, y pues ojalá que en un futuro no muy lejano, estas personas que hoy en día están empezando a conocer del deporte motor, pues se conviertan realmente en aficionados, conocedores y cada vez más entusiastas, que a su vez pues también instruyan a los nuevos aficionados que se van sumando a las filas de nuestro deporte, y que al final de cuentas pues pueda pasar algo como lo que se tiene hoy en Argentina, ¿no? Que es un país latinoamericano con una gran afición al deporte motor, que ha pasado de generación en generación, y que hoy en día pues el papá lleva al niño a las carreras a los 5 o 6 años, y el niño se hace aficionado a las carreras, y después llevan al nieto, en fin, algo así, yo esperaría que pudiera pasar en México como resultado de todo este alcance mediático que últimamente ha tenido el deporte motor. Quienes empezamos en este deporte, Sergio Reza, desde aquellas épocas en las que éramos oficiales de pista, que ni siquiera llegábamos a eso, éramos simples bandereros, tendemos muchos recuerdos, que ¿qué dices? Eso déjale a los toros. Vamos a tomar una reflexión que se me acordaba ahorita de esas épocas en las que estabas bandereando a lo mejor alguna Fórmula Ford o algunos ponis, llegaba la gente del público, se te acercaba y te decía, ¿a qué hora sale la Fórmula 1, señor? Y no, eso nos tocó inclusive cuando eran las épocas donde corrían únicamente las ponis y los Fórmula Ford, y literalmente llegaban las familias muy bien intencionadas con sus chamacos y demás, y preguntaban tal cual, oigan, ¿y a qué horas corren los Fórmula 1? Y pues bueno, obviamente épocas en las cuales la Fórmula 1 estaba en otro mundo literalmente, y pues bueno, no era difícil pensar que hubiera Fórmula 1 en la Ciudad de México, pero en ese entorno. Entonces sí es difícil, y es lo que la gente piensa, ¿no? O van a alguna carrera aquí nacional y dicen, bueno, ¿y a qué horas va a venir Juan Pablo Montoya? ¿O a qué horas va a venir gente del pasado, ¿no? Claro. Entonces esa es la labor, insisto, de las gentes que tienen que informar en todos los medios, y creo que es una parte que, aunque se ha hecho mucho, falta mucho por hacer. Mira, llega a tal grado, y ahorita vamos a ir con Lorna para que nos comente algo, pero llega a tal grado, y esto es totalmente verídico, Ángel, si nos estás escuchando, no sé si te sepas esta anécdota, de alguien que llega por ahí con nosotros y dice, oye, qué buenos son estos hermanos Rodríguez, ¿verdad? Pues sí, muy bueno. ¿Y dónde los contactamos para hacerles una entrevista? Pues a menos que te traigas un medium o alguna persona así, pues no lo vamos a poder conseguir, ¿no? Entonces, realmente, yo creo que los que tenemos la responsabilidad de tener un micrófono enfrente y tratar de informar, sí tenemos mucha tarea en hacer las cosas bien, porque como decíamos hace rato, no solamente es que malinformes, cuando te vuelves líder de opinión y generas una tendencia, aguas con eso, ¿no? ¿Tenemos algo por ahí, Lorna? Oye, nada más te pregunto, claro, a ver si podemos conectar por ahí a Luis. Claro, sí. Mientras nos dices ahí los saludos, ¿no? Por supuesto, mira, saludos a Scumi, Shumi, porque ya. De repente me anda regañando. Ivy Grass dice, habemos villamelones. Habemos, no habemos, porque lo que menos tiene Ivy Grass es el villamelón. Sí, sobre todo él. Exactamente, Ángel. Tenemos a Alejandro que dice, Alejandro Valdés, saludos chicos, ya estoy como cada martes oyendo mi programa favorito. Yo creo que esos villamelones al rato se convierten en verdaderos fans al ir conociendo realmente al fondo el deporte. Y esos mismos después pueden convertirse hasta en patrocinadores. Eso creo. Saludos, qué buena rola pusieron. Y aunque Villamelón viene de la mal llamada Fiesta Brava, pero la idea se entiende, es lo que les dice Alejandro. Quiero aclarar que no lo estamos usando en un término despectivo, o sea, realmente ya había hablado Rodrigo Marván de los nuevos aficionados, y yo creo que sería la mejor manera de decirlo, porque es cierto, si en un autódromo caben 20,000 personas, a lo mejor 14,000 todavía no están bien enteradas de lo que está pasando, y tal vez cuando vamos a provincia, algunas carreras, Querétaro, Aguascalientes, a donde ustedes quieran, pues tienen un evento 2 veces al año donde pues es el único que va a ver y se llena de gente que a lo mejor no es tan seguidora del deporte, pero bien encausada esa gente seguramente va a llegar a ser un buen aficionado y tal vez un conocedor. Adelante, Lorna. Sí, y también tienen saludos de Yeyo Motors, que dice buenas tardes y los saludo desde Monterrey. Muchas gracias, Yeyo. También está conectado Héctor, que acaba de llegar, Isaí, y bueno, hasta ahorita esos son todos los saludos. Perfectamente. Se puede hacer la, a ver si podemos hacer el contacto con Luis y me avisas, y mientras me sigo por acá, comentando con Ángel Nava lo que decíamos, tenemos una responsabilidad todos los que estamos atrás de un micrófono y tratando de informar a la gente, y ya entrando al terreno de lo específicamente deportivo, tu opinión, Ángel, sobre la carrera, sobre la actuación de Checo Pérez, que al rato nos van a decir en qué se parece a Gilles Villeneuve por ahí, y también qué está pasando, tu opinión de la actuación de Esteban Gutiérrez. Pato, primero voy a mandarle un saludo a mi querido amigo Isaí Morales. Claro, campeón, sí, con todo gusto. Creo que 3 veces campeón de la Fórmula B. Ah, claro, por supuesto. Gran piloto, Isaí, y mejor amigo todavía. Un abrazo hasta Cancún para mi buen amiguito Isaí. Pues fíjate que entrando en materia, yo creo que Checo hizo un gran papel el domingo. Como les decía, se la jugó. Lleva un proceso de aprendizaje, no porque lo sientes en un equipo bueno, que no está en su mejor momento, significa que va a ganar. El nuevo aficionado me pregunta, oye, ¿y qué pasó con Checo? ¿Quedó en noveno? Bueno, sí. ¿Y? O sea, no porque esté en un McLaren está obligado a ganar. Correcto. Ha habido temporadas malas para todos los equipos. Ha habido temporadas buenas para equipos chicos, como ganó Jenson Button su campeonato en una escudería nueva que era Brown GP. Y bueno, digo, yo creo que Checo lleva un proceso, está bien cobijado. Yo no veo una fractura a partir de lo que pasó el domingo. Yo creo que más bien van a aprender a luchar en equipo y ver que necesitan avanzar para terminar. Y ahora la frente de los aficionados están contentos. Pasó de ser el aprendiz a un gallo de pelea que está en situación de pelear en cualquier carrera con cualquier piloto. Pregúntale a Weber, pregúntale a Alonso, pregúntale a Kimi. Digo, estamos hablando de campeones mundiales, buscando a Weber, ¿no? En el caso de Esteban, actualmente esta temporada no podemos hablar específicamente del desempeño de un equipo si no mencionamos el tema crucial que son llantas. Estamos viendo. ¿Por qué no las cuida? ¿Esteban no sabe cuidarlas? No, el desarrollo que está teniendo Sauber no ha sido consistente en la puesta a punto de las distintas pistas con las llantas. No es que Esteban es un piloto fino y lo ha probado. Claro. Es un piloto que tiene mucha finura en las manos, que sabe conservar las llantas perfectamente. En GP2 veíamos que él era el más rápido en las últimas vueltas, con las llantas mejor conservadas que el resto. El problema es que yo creo que, como habría dicho algún comentarista hace algunos años, Sauber está en etapa de dentición, está aprendiendo muchas cosas, con 2 pilotos que no estaban en la escudería, con una directora de equipo que no tiene años en el puesto en el desarrollo del auto, y que tienen que encontrarse, ¿no? Y Hülkenberg, de repente, es muy rápido, y de repente el coche ya no le da tanto. Y estamos viendo diferencias importantes entre los autos, muy importantes, como vimos a Alonso tener la misma velocidad punta en la recta que Checo, sin DRS. Ahí dices, a ver, espérame, pues entonces, ¿dónde está la paridad de los equipos? No existe. Y realmente, a partir del próximo Gran Premio que empieza la temporada europea, vamos a ver armas nuevas en todos los equipos, y cómo pueden adecuarlas a las llantas, es lo que está dictando el ritmo de carrera, el régimen de carrera y las estrategias. Que aprendimos a odiarlas por la CAR, bueno, pues ahora las estamos comiendo cada carrera de Fórmula 1, en donde la estrategia es la que manda al equipo. Ok, Sergio Reza, tenías un comentario, sentiste claro cuando hablaba de Checo Pérez, Ángel, entonces, a ti que lo comparaste con Gilles Villeneuve, te lo digo y te doy la palabra para que nos comentes tu opinión. Voy a hacer la corrección, mi estimado, porque creo que fue malinterpretado. Yo nunca voy a comparar a Sergio con Gilles Villeneuve, porque los estilos son diferentes, los autos son diferentes, son épocas completamente distintas. Lo que sí creo que es únicamente en la carrera del fin de semana, el Sergio Pérez manejó a la Villeneuve. Es decir, okay, fue a romperse contra los que están adelante para poder pasar y pelear la posición tanto a su coequipero, que es Jenson Button, como a los demás. En esta carrera en particular, sí, creo que los regaños que le dieron y tanta sacudida y zarandeada que le dieron tanto en la prensa internacional como en la propia mexicana, hizo que Sergio reflexionara y tuviera una motivación tan especial que fue a correr a la Villeneuve en esta carrera pasada. Este Sergio no es el que siempre hemos visto, porque desafortunadamente una de las características que tiene es que ese no es tan constante en términos de entregar agresividad en la pista. Si nosotros comparamos esta carrera con la de Malasia de hace un año, fue similar, fue en un piso mojado con una posición vulnerable, irle a romperle a la posición al primer lugar a este Alonso, y aunque le falló, estuvo a punto de ganar esta carrera, y eso mismo lo vimos el día domingo. Desafortunadamente, no es esta constancia la que mantiene Sergio, y tiene que pasar situaciones especiales para que llegue a eso. Entonces, aclaro, no lo comparo con Gilles Villeneuve ni a la reencarnación, pero en la carrera del fin pasado sí manejó bajo este nivel. Manejó a la Villeneuve. Ojalá yo hubiera roto el coche y hubiera terminado en primer lugar con el coche roto como el glorioso Gilles Villeneuve. Tú que eres muy objetivo, mi Serge, comentábamos también en relación a la actuación de Checo Pérez al momento que está viviendo, y bueno, pues el tema de la información. Por ejemplo, César nos platica que él no ve las carreras por Fox Sports, él prefiere ver alguna cadena británica o alguna cadena española, y los que realmente vemos las carreras por Fox porque no tenemos de otra, o porque no prendemos una computadora y mejor la vemos en la tele, de repente nos damos cuenta que quien está transmitiendo, quien está diciendo las cosas, a veces no está informado, a veces cometen errores en confundir algún piloto con otro, o de repente decir que cuando están viendo una foto del Red Bull porque trae una parte rota, pues dicen que Christian Horner se pone a ver revistas para no ver el drama que está sucediendo en la carrera, ¿no? Yo, honestamente, extraño mucho al Tano Fassini, se me hace que era un cuate que sabía muchísimo más y no entiendo por qué lo quitaron, o más bien, ahorita me van a decir por qué lo quitaron. ¿Cuál es tu opinión al respecto, Sergio? Bueno, en mi caso, yo he tenido también la oportunidad de ver vía televisión de internet algunas de las transmisiones de la televisión inglesa, y la verdad es que están en un nivel muy, muy alto. Están informando constantemente de situaciones que no nada más se ven en la pista, sino suceden trambambalinas. Y esa es la ventaja en la cual son tres pilotos que están informando sobre la carrera, como son David Coulthard o como Tim Brundle. Entonces, son los grandes comentaristas y nos gustaría tener ese nivel en nuestra televisión en español. Yo considero a los que están llevando ahorita, a excepción de un cierto personaje mexicano, que lo llevan con bastante dignidad. El problema de nuestro conductor mexicano, y no soy chauvinista ni nada, es que repite tanto las cosas o las lee de otros medios y la propone como si fuera ideas propias. Entonces, creo que eso no se vale, ¿no? Eso que le pasa mucho a Chacho López, ¿no? Sí, ya dice de las gomas y ya dice de la leca, cuando realmente pasamos palabras aquí ni las conocíamos, ¿no? Los pianitos. Y uno que ha estado viendo televisión desde hace varios años, 20 años o más, pues te das cuenta que él era una persona que que estuvo trabajando desde abajo cuando estuvo en Imevisión, previo a lo que es TV Azteca, pero definitivamente no es el mismo que ahorita habla como el que hablaba antes. Creo que antes era un poco más auténtico de lo que está haciendo ahorita, ¿no? Pero es mi opinión personal. César Galindo, tú que de repente nos comentas que escuchas comentarios porque ves la renarración con Martin Brundle, o porque lees a Murray Walker o alguna cosa de estas, bueno, pues finalmente tienes una idea de cómo se manejan por allá las cosas y cómo tienen la opinión acerca de las actuaciones, en particular, pues sí, por la prensa flemática inglesa sobre Sergio Pérez. Y retomo contigo el mismo tema de la información y de los comunicadores. Sí, estamos a años luz de ellos, ¿no? Tú escuchas a Peter Windsor o a Martin Brundle o al mismo Johnny Herbert hablar de Fórmula 1, y es gente que ha estado desde hace muchísimos años en la Fórmula 1. Ahora, no podemos como pasar por alto que la tienen mucho más fácil los comunicadores de hoy en día. Hoy tienen el Twitter abierto y 32 páginas abiertas, y la información está al alcance de la mano, ¿no? El mérito era de gente como Murray Walker, que decía, lo sabía, y yo eso a ti, Richie, en lo particular, te lo tengo que aplaudir. Tú tienes los datos en tu mente, ¿no? Es una persona que ha leído desde hace muchísimos años, por gusto, porque te apasiona, y eso es muy diferente a opinar después de que lees un tuit de James Allen o de Peter Windsor o de esta gente que de verdad sabe, ¿no? Yo por eso me parecen terribles las cosas que escuchaba de repente en Fox Sports, porque no tiene razón de ser, ¿no? No podrían equivocarse de esa manera cuando la información está ahí, ¿no? Y bueno, regresando un poquito al tema de Esteban, me parece que Esteban ha cometido errores en calificación y en carrera. Entiendo que es una curva de aprendizaje y que particularmente a mí me parece que la de Esteban es lenta, pero esperemos que levante, y que levante a tiempo, porque por ahí está el tema también de qué va a pasar con Telmex. Si se va a McLaren, cuidado con Esteban si no da resultados en Sauber este año, ¿no? No sé qué opinen los demás. Rodrigo Marván, ese tema específicamente, el tema de Esteban Gutiérrez, es un año de novato, es un año de conocimiento, no de consolidación. Va a cometer errores seguramente, pero creo que todos teníamos una expectativa más alta de lo que realmente está sucediendo. Sí, ahí hay que ver, para mi gusto, dos factores, ¿no? La progresión que ha podido tener Esteban como piloto de Fórmula 1 en estas pocas carreras que ha disputado, y también el hecho de que, como ya comentaban hace un ratito, no me acuerdo quién, pues la progresión que ha tenido Sauber con respecto al año pasado no ha sido quizá la que uno podría esperar, ¿no? A mí me parece que Esteban Gutiérrez no lo ha hecho mal, si bien es cierto que no ha brillado como lo hizo en su momento Checo Pérez en su primera temporada con Sauber, que bueno, pues pronto logró sumar por ahí algunos puntos. Uh-huh. Yo creo que Esteban no lo está haciendo del todo mal. Nico Hülkenberg, bueno, ha logrado ya pues ponerle número a la casa en el marcador, pero sin embargo yo creo que tampoco Nico ha tenido el desempeño que el año pasado se pudo haber tenido tanto con Checo Pérez como con Kamui Kobayashi, y en ese sentido pues es difícil opinar objetivamente al respecto, para mi gusto, ¿no? Porque si bien es cierto que el piloto pues siempre busca dar lo mejor de sí, pues es algo que todos los que estamos dentro del automovilismo sabemos, que pues el auto tiene un porcentaje de importancia muy grande en un resultado. Entonces tendríamos que analizarlo desde estas dos ópticas, ¿no? El desempeño de Esteban Gutiérrez sin tomar en cuenta el resultado al que ha llegado en estas cuatro carreras que ha disputado, yo lo calificaría de bueno, sin ser excelente. Pero bueno, yo creo que Esteban está adquiriendo la experiencia que necesita, y que en la medida que la escudería siga desarrollando el auto y pueda ser más competitiva, digo, vamos a ver qué tienen de novedades todas las escuderías para el inicio de esta temporada europea. Yo creo que sí, creo que esta temporada lo tendríamos que ver pues peleando ahí por los puntos, ¿no? ¿Estás ahí, Luis Hipólito Salinas, desde Monterrey? Ya no. ¿Sí estás o no estás, mi querido Tractor? No está el Tracto 97. Ok, voy a ir a una pausa con Lorna, si es que tienes algo por ahí, pero nada más déjame irme antes de que cada uno de los que estamos participando conteste una pregunta. Es muy sencilla y Rodrigo Marván tocó el tema. ¿Cuánto porcentaje al piloto y cuánto al coche en una victoria, Sergio Reza? Hoy en día el piloto yo creo que un 20% y el coche el 80%. Gonzalo Dávila. Gonzalo Harris. Bueno, yo lo veo conectado. César Galindo, ¿cuánto al piloto y cuánto al coche? Yo creo que hoy más que nunca el coche un 70%, el piloto un 30%. Ángel Nava. Me quedo en medio de los dos, 75% el coche. Y el equipo. 75 el coche y 25 el piloto. ¿Sí dijiste eso? 75-25. Hoy en día el piloto. No, nada más que el piloto. Gonzalo. A ver, ahí hay como que nos estamos encimando. Ángel Nava, 75-25. Sí, pero no nada más es el coche y el piloto. Ajá. También hay equipo. Y hay unas decisiones y hay unas entradas a pit y hay otras cosas aparte de, y lo hemos visto esta temporada muy claramente. Ok, entonces, ¿en dónde dejas al equipo? 75 al piloto, al coche, y 25 al piloto, ¿y al equipo cuánto? 75 al equipo completo. O sea, y el coche. El coche y el equipo. Ok, y un 25 al piloto. Rodrigo, sí. Marván. Yo creo que un 80-20, por supuesto también el equipo y el auto 80, el piloto 20, pero con una salvedad, que un piloto pues regular son, no va a ser campeón del mundo aunque tenga el mejor coche, y de la misma manera un coche que a lo mejor sea lo mejor que hay en la actualidad, con un piloto también de medio pelo, tampoco va a ser campeón del mundo. Entonces, al momento de lograr una victoria, pues lo que yo creo es que se conjuntan estos elementos, este 80% del coche con este 20% del piloto, en el que pues todo el mundo trabaja a su propio 100%, y esta es esta suma de esfuerzos la que permite que un piloto llegue a lo más alto del podio. Yo creo que gráficamente lo que Rodrigo Marván está diciendo es Fernando Alonso con un Ferrari que no caminaba, hizo lo que, quién sabe, yo, eso es un dato completamente mío, yo no sé si Sebastián Vettel hubiera sacado el mismo provecho de un Ferrari como el que tenía Alonso, y obviamente si a Alonso le das un Red Bull, pues quién sabe qué maravillas hubiera hecho. La respuesta es no, ¿eh? ¿Qué pasó? La respuesta es no, o sea, Alonso está a un nivel superior a Vettel, o sea, por supuesto que Alonso está mejor que Vettel. Ok, sí, entonces, claro. Entonces vamos a, según tu apreciación, vamos a decir que Vettel hace bien su 20% y trae un cochezote de un 80%. Lo que pasa es que ahí viene el punto fantasioso de que si todos tuvieran el mismo coche, ¿cómo se comportarían? ¿Quién sería mejor? Definitivamente ha demostrado Alonso que puede pelear en equipos inferiores, y Vettel le cuesta trabajo pelear desde abajo, a menos que tengan las herramientas para estar en los mejores lugares, ¿no? Sin embargo, Vettel ganó gran, un toro rojo, ¿eh? Vettel ganó en un toro rojo. Vettel es un premio. Super pilotazo, pero definitivamente Alonso es mejor, es más aguerrido. Ok, vamos a pits con Lorna y regresamos con... Sí, vamos, adelante, Lorna. Bueno, por acá les dicen saludos, bye bye Barrera. ¿Ah? Lo que les dicen. Y luego tenemos a Marco Elizondo. ¡Ah, saludos, Marco! Les dice, yo creo que Esteban, al menos el siguiente año, lo seguirá apoyando Telmex. Y más porque estamos esperando un GP en México. Si checan los tiempos entre Nico H y Esteban, es un buen parámetro dentro de la escudería. Yo creo que también si checamos a Checo contra Button, en cuestión de puntos y ahora de lugares, pues más o menos también andan por ahí parejos, ¿no? ¿Alguna otra? Pues no, hasta ahorita nada más esos son los comentarios. Ok, entonces alguien estaba hablando antes de esto, no sé si era César. Sí. Yo nada más, el punto de Vettel ganando en un Toro Rosso, creo que a la mayoría de la gente se le olvida. Yo creo que Vettel es un piloto que es tratado injustamente en cuanto a sus capacidades. Yo creo que es un pilotazo. Y bueno, ahora no tiene el mejor coche y está peleando, pero yo creo que el señor, cuando se necesita hacer una vuelta rápida, la pone y hace una vuelta perfecta, ¿no? Yo creo que Alonso está sobreestimado. Y Vettel todo lo contrario, ¿no? A ver, aquí sí me gustaría comentar algo que va, ahorita le doy la palabra a Rodrigo Marván. Sergio Reza, Rodrigo Marván y yo estuvimos en el Gran Premio de Austin el año pasado, y una cosa es ver las cosas en la tele y otra realmente cuando se va desarrollando la carrera, cómo se van dando las cosas. Cuando a Vettel le decían que Hamilton venía más rápido, el cuate nada más aceleraba tantito y volvía a marcar tiempo tototes, y esto es una realidad y no me dejará mentir ni Sergio ni Rodrigo. Adelante, Rodrigo. Bueno, nada más en relación a lo que comentábamos sobre la victoria de Sebastián Vettel con un Red Bull. Ajá, ahí, un Toro Rosso. Perdón, con un Toro Rosso. Ahí cabe la apreciación de que, bueno, yo creo que todos ustedes estarán de acuerdo de que este hipotético porcentaje del que hablábamos, en condiciones de lluvia cambia completamente. En condiciones de lluvia... Tú no dos. Ya podamos hablar de un 50-50 o posiblemente hasta una importancia mayor del piloto. Tres, uno, dos. O al auto, ¿no? Claro, completamente de acuerdo. En lluvia se ecualizan las cosas y la verdad, tres, pues que hemos ocurrido, sabemos que en lluvia es donde se ve realmente quién maneja. ¿Andas por ahí en Monterrey, Luis Hipólito Salinas? Sí, como que se oía, ¿verdad? 3-1-2, vamos a ver. Yo no escucho absolutamente nada. Yo sí te escucho. Yo sí escucho. Escucho. Ustedes, pero no sé qué rayos. Adelante. Ok, bueno, rápidamente, con diferentes detalles en menos de 1 o 2 minutos, etcétera. Sobre la cuestión de porcentajes de lo que estaban manejando, yo creo que depende más, el porcentaje varía más si estás a bordo de un Marussia o de un Caterham que estoy manejando virtualmente, a si estás en un Ferrari o en un Red Bull. No podemos hablar de una proporción fija. En el caso de Checo, pues ya era hora de que le dieran carta libre, y Esteban, pues simplemente ahorita tenemos que darle el beneficio de la duda porque apenas está adaptándose a todo esto. Si se logró trabajar con una menor infraestructura como trabajó Checo hace 2 años, pues bueno, ahora está cosechando un poco ese trabajo. Sin embargo, nadie nace sabiendo, como algún día lo dijera Juan Manuel Fangio. Buenas tardes a todos, primero que nada. Mi querido Luis, a ver si me escuchas ahí. Efectivamente, creo que el tema del que tú dices es importante y va muy de la mano con lo que Ángel Nava comentaba cuando decía, es que ¿dónde está el porcentaje del equipo, no? Entonces, es correcto, el coche es bueno, el piloto es bueno, pero el equipo no es lo mismo estar en un Marussia que estar tal vez ni en un Sauber, ¿no? Porque pues Sauber ya ha dado buenas pinceladas de ser un buen equipo, y bueno, pues sobre todo los tops, hablando de Red Bull, de Ferrari, de McLaren, ¿no? Es correcto, obvio, sería bueno, a lo mejor no nada más cambiar autos, sino mantener el mismo auto, pero cambiar los ingenieros. Ahorita Red Bull, en el caso de Vettel, traen a un ingeniero que no se nos olvide, estuvo 3 años como subcampeón, y que es precisamente, que estaba trabajando con Bruno Junqueira en la Chámcara, hablo de Guillaume Roquelin. Ajá. Habría que meterlo, no sé si a ese mismo ingeniero, ponérselo a Esteban o a Hulkenberg. A Checo tal vez no, porque ahí ya digamos, está el equipo en 2 mismos niveles, y además configuraciones del auto. Me voy a meter a lo mejor en muchas cosas técnicas, porque es en lo que me estoy moviendo yo en el simulador, en el caso de alturas, ajuste de suspensiones, densidad de los hules o de la llanta que estás calzando, cargas de combustible. Son muchas cosas de las cuales en un minuto no te puedo explicar. Ok, yo creo, y aquí lo voy a decir por los que estamos hablando en este momento, la mayoría de nosotros apuntamos más al automovilismo europeo y reconocemos en la Fórmula 1 como la categoría top de este mundo, aparte de Sergio y yo, que nos gustan mucho también los prototipos, ¿no? El tema es que no vamos a llegar a la fórmula ideal en la cual todos los coches son igualitos. Sin embargo, el automovilismo norteamericano, llámese NASCAR, que está muy bien reglamentado, o llámese ahora la IRL, la IndyCar, como le quieran llamar, finalmente corren con un solo chasis, con solamente un par de plantas de poder, y finalmente se ven otro tipo de competencias y otro tipo de dominios. Yo creo que probablemente la Fórmula 1 es la máxima expresión, tiene un reglamento más liberado y obviamente mucho más constructores, tanto de motores como de chasises, y debe de ser así porque es una competencia más pareja. Pero yo creo que en el automovilismo americano, con el tipo de reglas que se dan, esto es más parejo y gana más el talento y se acerca un poquito más a la fórmula ideal. ¿Qué piensas tú, Sergio Reza? Hijos, es que es un tema bien polémico, porque definitivamente los gringos se van más por el espectáculo que por el deporte, ¿no? Y el exceso de las banderas amarillas en las carreras NASCAR a mí me causa escozor, ¿no? Y por otro lado, sí, en las categorías europeas hay más competencia, lo puedes ver en la GT, lo puedes ver en el propio o sea, en categorías de resistencia, ¿no? Definitivamente no es lo mismo, es muy difícil darle a cada quien exactamente lo mismo. Pero si hay dos categorías que yo puedo considerar internacionales, que hay una gran pelea entre ellos, es el DTM alemán y lo que sería el campeonato de Superstock en Australia, ¿no? Ahí tenemos competencias y parrillas, en el caso de Australia, de 30 o 35 autos, que siendo competencia, 3 marcas se están peleando los pilotos por la posición, ¿no? Y el DTM, que sí comparten algunos elementos, de hecho, bastantes elementos, dan un espectáculo bastante interesante, ¿no? Entonces, aquí sí entramos en la esencia. ¿Qué quieres? ¿Una competencia completa con equipo, vehículo, tecnología? ¿Una categoría completamente igual como sería la NASCAR, ¿no? Déjame preguntar. Yo me voy por la europea. Déjame preguntarle, Gonzalo Dávila, ¿estás ahí? Aquí estamos, Richie. Gonzalo Dávila, tú fuiste a Europa y ganaste en Paul Ricard. ¿Qué tenías, sí, manos o coche? Eran coches iguales, Richie, en teoría. Eran todos los coches, era una categoría, era la Fórmula Renault Turbo, y la categoría te dotaba a ti de los automóviles. En esa carrera recuerdo también iba Freddy Tame Jr. y todos los demás eran chicos de allá de Europa. Y nosotros sin conocer la pista, sin conocer los coches, tuvimos un par de entrenamientos, calificación, hicimos el 1-2 los mexicanos. Ah, Freddy, ¿tú ganas y Freddy segundo? Sí, es correcto. Oye, y de esa generación, de esos cuates que andaban corriendo ahí, ¿alguno que haya llegado más arriba que tú recuerdes con quién te estabas midiendo? Híjole, la verdad no me acuerdo. Te soy muy sincero, Richie, no recuerdo de alguno de los chavos. Fue acerca del 91 más o menos. Ok, y entonces, ¿estarías tú más a favor de los seriales monomarca? No es que esté a favor o no. Simplemente pienso que, por ejemplo, la GP2 es un excelente ejercicio para hacer la detección de talentos realmente consolidados, ¿sí? Y ya una vez consolidados, pues bueno, viene la categoría más, que es la Fórmula 1. Creo que el hecho de que no sean monomarcas, pues también le pone un ingrediente específico muy bueno. Digo, sabemos que conlleva muchas implicaciones en el tema de los recursos de cada una de las empresas, que es lo que precisamente la categoría está buscando limitar para hacerla lo que es hoy en día, una carrera mucho más pareja, cuando sabíamos que era una carrera de presupuestos, ¿no? Que a veces no necesariamente eso implica que sean los mejores, es el caso de Toyota, que tenía el mayor presupuesto y no pudo hacer un coche realmente competitivo, ¿no? Contra los que ya conocemos. No estoy a favor o en contra de otra, y creo que también las monomarcas, se pueden también prestar en algunos momentos o en algunas categorías, y creo que a todos los que estamos en esta mesa lo hemos vivido, a la chapuza y al amiguismo y el compadrazgo, ¿no? Entonces, pues tiene sus ventajas y sus desventajas como cualquier otra categoría. Déjenme preguntarle aquí a Rodrigo Marván, porque él corre en un campeonato donde la carrera pasada, de la posición número 1 a la 33 de 36 automóviles, estaban en 9 décimas de segundo de diferencia de tiempo. Es decir, el primer lugar traía un tiempo, vamos a decir, de 31.0 y el 33 traía 31.9. Ni siquiera estamos hablando de un segundo. Y es cuando empiezan las comparaciones y empiezas a decir, bueno, ¿por qué este cuate es tan bueno? ¿Por qué está adelante? ¿Por qué el otro está atrás? Y cuando te das cuenta, realmente solamente puedes mejorar con una sola décima o dos que mejores, estás 4, 5, 6, 7 o hasta 10 lugares adelante. ¿No es así, Rodrigo? Entonces, esta situación de ser tan parejos y de buscar definitivamente las manos, ¿en dónde se encuentran esas décimas? Pues mira, yo creo que incluso en las categorías monomarca existe esta situación que comentábamos del 80-20, aunque con algunas con algunas diferencias, ¿no? En el sentido de que ahí sí ya aplica mucho más el conocimiento, la experiencia que pueda tener un equipo para preparar un coche para una pista específica, porque okay, son los mismos carros, pero también los pocos ajustes que se le pueden hacer o algún desarrollo por ahí que puedas encontrarle para que el coche jale más, se hace mucho más difícil encontrar esta diferencia, pero los que la encuentran pues están muy muy arriba. Por ejemplo, en la calificación pudimos ver a Homero Richards en la calificación no, porque quedó segundo, uh-huh, pero en las prácticas pudimos ver a Homero Richards calificando o metiendo un tiempo de vuelta 2 décimas más rápido que el del segundo lugar. Bueno, ahí es donde te preguntas, bueno, pues ¿de dónde salieron esas 2 décimas, no? Porque el segundo lugar está 2 décimas atrás y del segundo para atrás todos estamos en 6 décimas. La verdad es que sí es complicado. Yo creo que pues todos los que estamos en la categoría estamos dando lo mejor de nosotros y pues sí, el encontrar una pequeña mejora en el auto o el que el piloto logre encontrar una mejor referencia o un mejor trazo para la curva, ahí está la diferencia de una décima que te puede hacer levantarte 10 posiciones, ¿no? César Galindo, estamos viendo en Fórmula 1 en los tiempos que de lo que estamos hablando con Rodrigo en cuanto a NASCAR, por decir, de las diferencias tan apretadas, ya está entrando a Fórmula 1. Ya se están viendo diferencias muy pequeñitas en 2, 3, 4, 5, 6 posiciones. Sí, sí, yo creo que, y además carreras mucho más entretenidas, ¿no? Ahí sí habría que aplaudir a quien se le ocurrió la idea de este famoso DRS que a mucha gente no le gusta, pero a mí me parece que, digo, tú lo viviste, hemos tenido temporadas de Fórmula 1 verdaderamente aburridas, y la que pasó, y esta creo que están interesantísimas, ¿no? Ok. Ángel Nava, sigues por ahí. Sí, claro. No se nos vayas. Recuérdanos el horario de tu programa del jueves. Claro, jueves, 8 de la noche, el tema caliente de radio. Ahí lo esperamos. Pero, ¿sabes qué? Ahorita que estaba platicando Serge, Pato. Sí, está adelante. ¿Qué hacen? Unas categorías y otras. Yo no recuerdo ahorita un novato que haya sido campeón en Fórmula 1. Y ahorita va a bajar a las orejas Digras, va a costar. Pero sí me acuerdo de muchos campeones novatos en Dakar. Sí. Que venían de la Fórmula 1 además, ¿no? Nigel Mansell, Jacques Villeneuve. Si no me equivoco, principal también. Ajá. Zanardi. No, Zanardi. Sí, pero fue campeón en Fórmula 1. Claro, es una categoría, por decir de alguna manera, dispareja, donde no es monomarca. Llega a una categoría donde hay tres chasises, dos, tres motores, y entonces las manos cuentan más en porcentaje de lo que hablábamos de la Fórmula 1. Retomando ese tema, yo creo que el ver todos los Fórmula 1 igualitos con el mismo motor y el mismo chasis, pues definitivamente no sería la Fórmula 1, ¿no es así, Luis Salinas? Definitivamente no, digo, ya mejor cómprenle a Panos o a Dallara, ya cómprenle un buen número de chasises, les ponen un solo motor, les ponen un solo juego de llantas y ya haces una categoría stock. Yo creo que no se nos debe de olvidar que de aquí es una cuestión tecnológica que en algún tiempo, ya sea corto, mediano o largo plazo, todas esas bondades tecnológicas las vamos a tener en nuestros autos de calle. Retomando la cuestión de los novatos, hasta donde yo tengo memoria y me puedo equivocar, en el segundo año, tanto creo que Jacques Villeneuve y Hamilton en su segundo año lograron conseguir campeonatos. De ahí en fuera, el resto de los pilotos se han tardado. Pero alguien que queme la categoría, no, en el primer año no. Hamilton ganó desde su primer año. No, bueno, ganó carreras. Ganó carreras, sí, estoy hablando. No, yo hablo de campeonatos nada más. Sí, no, estoy hablando de ganar grandes premios. Hamilton desde su primer año ya estaba ganando carreras. Y estuvo muy cerca. Villeneuve en su primera carrera iba a ganar, nada más que tuvo un problema hidráulico y lo arreglaron segundo. Sí, y también Senna estuvo a punto de ganar en Mónaco cuando le bajaron la bandera a Alain Prost, ¿verdad? Son cosas que han sucedido históricamente. Lord Nukes, ¿cuánto tiempo tenemos? A ver, danos los comentarios y ahorita regresamos con los últimos 10 minutos. Bueno, Jorge Peralta les dice, ¿qué tal su opinión respecto a la FIA WEC? Yo creo que tiene un gran potencial. Está hablando del Mundial de Marcas, de lo que va a ser resistencia. Sí. A ver, Sergio, tú que eres el experto en los prototipos. Bueno, es un campeonato que ya tiene, pues ya un par de años que lo volvieron a sacar. Está bien, va a ser una pelea prácticamente entre dos marcas, que es Audi y Toyota nada más. Y esperemos que el próximo año la lucha sea entre tres equipos, que sería Porsche, Audi y Toyota. Casualmente, y la gente no lo sabe, pero Toyota prácticamente es el Peugeot que estuvo corriendo hace algunos años, ya que está corriendo con el mismo equipo y la misma tecnología, ¿no? Pero sí va a ser un supercampeonato, no este año, sino el próximo. Y bueno, para mí sí es bien interesante el hecho que en Le Mans que lleven tres chasis Audi, lleven dos chasis Toyota, lleven posiblemente tres Porsche, y todos tienen la posibilidad de poder ganar. Va a ser una carrera muy, muy interesante. ¿Sabes qué va a ser también muy interesante? Tú que vienes de Sebring, prácticamente desempacado hace unas semanas, el ver también cómo se va a funcionar la Gran-Am con la ALMS, y ver los coches y ver cómo se pongan esas carreras, yo creo que también va a ser interesante, ¿no? Va a ser interesante, pero yo ahí tengo mis dudas, porque, bueno, los Gran Am es como la NASCAR y comparados con los América Alemán Series, las Gran Am es una categoría inferior. Entonces, el poder igualarlos va a ser bien difícil. Seguramente. Sobre todo van a ser 3 o 4 coches de cada categoría, y eso es lo que no, quiero ser positivo, pero va a ser difícil que cuaje en el corto plazo. Eso va a ser a largo plazo, esta unificación, una categoría va a morir, seguramente va a ser la Gran Am, o pues la ALM, se depende del dinero, ¿no? Entonces va a ser una categoría interesante, pero sí, en el caso del Campeonato Mundial de Marcas, o el sería interesante que vinieran aquí a México. Yo creo que es más barato un American Le Mans, un Daytona Prototype, que un ALMS, ¿no? Seguramente es más barato. Definitivamente no, sí es más barato, pues de hecho es un chasis tubular con algunos paneles de fibra de carbono, y el otro es 100% fibra de carbono. ¿Qué más, Lord Nukes? Tenemos a Ivy Grass que dice, solo un piloto ha ganado en su primera carrera de Fórmula 1, Giancarlo Baghetti. Así es, en el 61. Bueno, y también Alberto Ascari. Nino Farina. El primer gran premio de la historia, claro. Si nos vamos a la primera carrera de todos los tiempos, bueno, vamos a decir como campeonato desde 1950, porque antes se corría, Indianápolis era parte del campeonato. Pero bueno, sería en este caso Alberto Ascari, ¿no? ¿Qué más, Lord Nukes? Yeyo Motors dice, igual pienso que NASCAR es más ruido y espectáculo. No veo tanto talento, aunque sí es más parejo, opino lo mismo de las banderas amarillas. Es realmente desesperante 5 vueltas en verde y 20 en amarilla. Jejeje. ¿Qué más por ahí? Son todos. Ok, el tema de NASCAR son reglamentaciones a las que todos los pilotos, antes de arrancar, se adaptan, antes de conocer el calendario, pues hay que conocer el reglamento, y yo creo que aquí pues es parejo para todos. Sí, a veces se puede tornar tedioso, pero quienes estamos dentro de una estructura de este tipo de campeonatos, sabemos por qué se dan las banderas amarillas, que a veces puede ser exagerado para algunos cuantos, pero pues aquí a mi lado tengo un piloto que corre precisamente en eso. Dinos tú, ¿qué pasaría si no se aplicaran tanto esas banderas? No, pues, si de por sí todos los carros se andan deshaciendo, pues imagínate si no sacaran las amarillas cuando hay algún percance, pues sería una locura. No, la verdad es que pues sí, es un formato de carreras muy distinto, ¿no? Ya lo comentabas y estoy muy de acuerdo que NASCAR es quizá más espectáculo que otra cosa, pero la verdad es que se sorprenderían ustedes, amigos, de ver pues que, digo, aunque sean óvalos y aunque sea pues prácticamente, como dicen muchos, darle nada más vuelta a la izquierda, realmente se sorprenderían de ver que es bastante complicado realmente poder pues manejar un auto de NASCAR, poder ponerlo bien a punto y pues sobre todo poder aguantar una carrera de más de 3 horas en estas condiciones, ¿no? O sea, yo creo que sí, es un conjunto de habilidades muy distinta a la que se requiere para poder ser competitivo en NASCAR con respecto a lo que se requiere para ser competitivo en alguna categoría de circuitos. Es más, yo te puedo decir que en lo personal me ha ido mejor corriendo circuitos que corriendo óvalos. Uh-huh. Y por eso es que te puedo yo comentar que aunque pues quizá algunos puristas del deporte que sean más seguidores o más adeptos a las carreras de circuito y menosprecien de una u otra manera las competencias en óvalo, la verdad es que se sorprenderían de que también tiene su chiste y también tiene una gran complejidad, ¿no? Si tú no corrieras NASCAR, ¿qué te gustaría correr? Me quitaste la pregunta. ¿Me ibas a preguntar? Es que ahorita te lo pregunto a ti y a los demás. A ver, si no corrieras NASCAR, ¿qué te gustaría correr? A mí me gustan mucho los turismos. Desafortunadamente en nuestro país pues no tenemos una categoría de turismos que tenga una difusión importante, una proyección que realmente pues merezca la pena para que un patrocinador le pueda entrar o le pudiera interesar. Tenemos la categoría de la Supercopa Seat, que es una categoría muy buena, muy padre, con excelentes coches, que le falta todavía crecer un poquito en cuestión de difusión y de hacerse más conocido ante el público. Ojalá en algún momento lo pueda llegar a hacer, porque sí, o sea, yo creo que sí hace falta en México una categoría de circuitos para pues tanto para los pilotos que disfrutamos mucho este tipo de manejo, como también para el público aficionado, pues que es quizá más conocedor y que le gusta también disfrutar ese tipo de espectáculos, ¿no? Ángel, aguas, no les vayan a inventar algo los del escrutinio técnico y los manden para atrás de la parrilla por lo que acabas de decir, Rob. Ah, no, no te preocupes, no vamos a ir a Monterrey, que yo sepa. Ah. Oye, Ángel Nava, me hizo recordar Rodrigo y Sergio la Copa Marlboro de hace tantos años, donde había una categoría estelar de fórmulas, había un estelar de turismos, y había hasta unas barquetas y hasta motocicletas corriendo por ahí. ¿Qué tiempos aquellos, no, Ángel? Claro, claro, digo, el automovilismo no es velocidad. El automovilismo no es ir a ver la categoría más rápida. Ajá. Es ir a ver buenos duelos, es ir a ver categorías equilibradas, con parrillas muy nutridas, con un buen espectáculo dentro de la pista, donde los pilotos se den al 100%, y el público, si ve un rebase a 150 kilómetros o a 300 kilómetros, el público conocedor aprecia el rebase y aprecia el arte que está haciendo el piloto, ¿no? No importa si es una barqueta, si es un Fórmula B, si es un Fórmula 2, digo, Fórmula 1, ¿no? Lo que les importa es el ver los duelos en la pista, y esa era el mix que traía la Fórmula, la Copa Marlboro, o la Fórmula 2, o los Super Fórmulas, en donde eran parrillas de 35 coches. Así es. Metidos en un segundo y medio todos, ¿no? Uh-huh. No sé cómo habían en tan poquito tiempo todos, pero ahí estaban todos metidos, y realmente era un espectáculo que salías. Ángel, tú llegaste, tú eres más formulero, ¿verdad? Más formulero que de turismo. Sí. Tú eres mucho de la Fórmula B, tienes por ahí algún prototipo, pero realmente más tu vocación es formulera. Sí, aunque me encantan los prototipos, digo, a mí me encantaría correr un prototipo. Ah, no, claro. Claro. César Galindo, ¿fórmulas o prototipos o turismo? Yo fórmulas, definitivamente. Lo que me llama mucho la atención es la respuesta de Rod, porque estoy seguro que el 90% de los pilotos que hoy corren NASCAR, si les haces la pregunta, contestarían exactamente lo mismo, ¿no? Lo que pasa es que NASCAR es el serial más exitoso en México, no quiere decir que sea el mejor, pero es el más exitoso, ¿no? Es lo mejor que tenemos actualmente en cuanto a publicidad, en cuanto a difusión, participación, inscripciones, cobertura en medios, o sea, realmente es lo más completo. Y también creo que es lo mejor que se tiene en cuanto a tecnología, en cuanto a equipos, en cuanto a pilotos, aunque también, bueno, pues todos ellos adaptados al formato y a la reglamentación particular de NASCAR. Claro. A lo mejor si se tuviera una categoría pues de esta misma envergadura en lo que se refiere a promoción, a difusión, y que realmente pues fuera un material digno de hacerse crecer en fórmulas o en turismos, a lo mejor tendríamos a todos estos mismos equipos y pilotos tan talentosos, pues haciendo de alguna de estas categorías la mejor de México, ¿no? Fíjate, no lo sé. Fíjate, Luis Salinas, lo que acaba de decir Rodrigo Marván. Fíjate lo importante de lo que acaba de decir. Imagínate el HO Speed, el Ambi Motorsports, el HH Speed, pero todos en un campeonato de fórmulas, por ejemplo. O sea, está hablando de un material humano que existe, de una estructura que se está adaptando a un formato de autos stock en óvalo, pero que todos esos equipos, imagínate, y me voy a volver a regresar cuando teníamos Copa Marlboro, Copa Montana y Fórmula 3 al mismo tiempo en México, y teníamos un equipo que podía competir en dos o en tres campeonatos, como un Tame Racing, que tenía prototipos, tenía fórmulas y tenía ponis, por ejemplo, y finalmente qué interesante sería, ¿no? ¿Y cómo estaba la moneda en ese entonces? ¿Cómo estaba la moneda? Casi como ahorita. Redonda. Igual de devaluada. No, yo creo que el tema también es que los patrocinadores este año, y eso Rodrigo Marván y yo lo sabemos porque lo vivimos todos los días, no están en el momento donde están soltando tanto dinero, ¿no? O sea, yo creo que a lo mejor le va a beneficiar el día que regrese la Fórmula 1 a México y el día que también mejoren nuestros pilotos en lo que están haciendo para que los patrocinadores nuevamente vuelvan a voltear y vuelvan a ver que el automovilismo es un deporte que puede ser redituable y rentable, ¿no? Y que tiene muchos espacios comerciales, sobre todo hablando de autos, hablando de series, hablando de áreas de premiación, como lo hace NASCAR con el Gatorade Victory Circle, solo por darte un ejemplo, o que cada cosa tiene su respectivo patrocinador. Y nada más para no quedarme al margen de la pregunta, si hablamos de presupuesto abierto, a mí me encantaría correr en los eventos de resistencia, en el de FIA WEC. Ahora, si no estamos hablando de presupuesto abierto para poderle correr, bueno, pues alguna categoría de turismos en Inglaterra, o por qué no a lo mejor de TM, se ponen unas divertidas de perro que para qué te cuento. Gonzalo Dávila, fórmulas o prototipos que tú corriste de los dos. ¿Qué me gustaría más? ¿Qué te gusta más, fórmulas o prototipos? No, mira, yo me hice en fórmulas, definitivamente. A mí es mi especialidad, las fórmulas. No, me encantan los prototipos, pero si me pones un coche ahorita, yo me prefiero un fórmula, definitivamente. Oye, una pregunta aquí que nadie nos oye ahorita, aquí nada más entre tú y yo. Tú fuiste compañero de Juan Pablo Montoya y muchas veces te dejaba el coche muy dañado. No es un piloto muy fino por lo que se sabe, sin embargo es un muy buen piloto. ¿Qué pasaba allá adentro? ¿Qué pasaba con el coche o qué pasaba en el equipo? ¿Qué pasaba en cuanto al manejo fino? Tú eras el que finalmente lo cuidaba y tú ya te lo dejaban ya medio golpeado, medio amolado para terminar. ¿Qué pasaba? Mira, definitivamente no me avergüenza decirlo. Él era más rápido en vueltas. Ajá. De las participaciones que tuvimos juntos fueron alrededor de 8. Te puedo decir que unas de esas 8 carreras, unas 5 veces él fue más rápido en calificación. Entonces lo que sucedía era que yo arrancaba el carro y el cambio de piloto él se subía. Yo se lo dejaba en la posición y él tenía. ¿Y él se lo acababa? ¿Perdón? ¿Él se lo acababa o él acababa la carrera? Y viceversa, me lo dejaba ya todo maltrecho. Luis, amarra a tu perro. ¡Yo no fui! ¿Mande? No, es que el perro de Luis, pues no Luis. O sea, un perro que está pues, donde está Luis. Está Luis. Pero, ok, te escuchamos, Juan. Ah, te digo, entonces, al contrario, Centu, si él arrancaba en las carreras que yo calificaba más rápido, él me dejaba el coche pues, en condiciones ya muy lamentables. De hecho, una vez hasta me quedé con la palanca de velocidades en la mano en León, de los jalones que le daba a los fierros. Y pues era muy, muy, muy complicado terminar las carreras como empezábamos el fin de semana. Éramos muy rápidos, pero no había la consistencia ya en la carrera, ¿no? O sea que apenas un NASCAR para que le dure, ¿no? Un coche. Está bien, en donde está. Como dicen por ahí, un Fórmula NASCAR. Ok. Yo creo que ya es casi, casi tiempo, ¿verdad, Lord Nukes? Ya. A ver, échamelo. Ok. Bueno, por aquí Shumi nos dice, buenas tardes, yo soy el verdadero Shumi, el único y original, que por ahí hay otro Shumi que le está copiando. ¡Eres Scumi! Y bueno, Ivy Grass dice, no fue Ascari, fue Nino Farina. Okay, gracias por el dato, Salvador. Gracias por el dato. Ok, Yeyo dice totalmente que se saquen las banderas amarillas, obvio, se deben de sacar. Lo que es tediosón es que se ve muy poca carrera en bandera verde. Las carreras en óvalo no siempre son tediosas, como la Indy o en su tiempo la Champ Car. Ok. Y tenemos por acá a Marco Elizondo, que nos dice, NASCAR en su mayoría de las carreras es un circo romano, pero tiene su chiste, como quiera. En cuanto a tecnología, yo difiero, los SEAT tienen bastante tecnología. Sí, es un concepto totalmente europeo. Mi querido Marco también es spotter en NASCAR, él spotea el auto número 11 de Hugo Oliveras. No, Marco Elizondo. Ah, perdón, Marco Elizondo de Monterrey, perdón. Me confundí con Marco Coello, perdón. También lo saludamos. También lo saludamos. Ok, ¿hay algo más por ahí, Lord Nick? No, hasta ahorita ya es todo. Okay. Bueno, sé que ya el tiempo hablando con los amigos se va muy rápido y se nos ha hecho ya un poquillo tarde. Entonces, tengo 5 invitados. Le vamos a dar un minuto a cada uno para que platique libremente de lo que quiera. Y bueno, pues cada quien va a ir cerrando su participación. Empiezo con el orden que los tengo aquí con Sergio Reza. Un minuto, mi Sergio. Bueno, va a ser así, igual menos. Bueno, ahorita mencionabas sobre las dos categorías, a mí no me lo preguntaste. Yo creo que México siempre fue de turismos, y definitivamente desde el inicio siempre fue de turismos, pero cuando empezó la Fórmula, bueno, desde la Fórmula Ford y empezó la Fórmula K, había una cultura formulera muy, muy fuerte aquí en nuestro país. Y si se acuerdan muy bien, los que ahorita están corriendo en NASCAR, una gran parte viene de los fórmulas. Me refiero a Homero Richards, me refiero inclusive a el decano que es Rafael. Hugo Oliveras también. Rafael Martínez. Sí. Son gente que están viniendo de fórmulas. Entonces, si hubiera categorías de fórmulas como los había en el pasado, yo creo que sí estaría más dividido. O ya pilotos que estarían corriendo tanto turismos o NASCAR como los que son los fórmulas, ¿no? Yo definitivamente de los dos me gusta más los turismos, aunque, pues bueno, los fórmulas también tienen su encanto, ¿no? Ahora, una pregunta a los paneles, ahorita me gustaría que respondieran. Para ustedes, ¿cuál es el piloto actual mexicano que es el que ha sido más exitoso en los últimos 10 años? Si quitamos a Adrián Fernández, que eso fue, digamos, el siglo pasado, en este nuevo milenio, sí me gustaría saber quiénes consideran que es el piloto mexicano, que es el más exitoso. Todos te van a decir que como Rojas, todos te lo van a decir. No. Aquí el tema era, lo que tú y yo discutíamos era que en la historia era Pedro Rodríguez, pero me voy con César Galindo. ¿Quieres escuchar? Bueno, sí, es Pedro Rodríguez hasta el momento. Sin embargo, en el nuevo milenio, ¿quién es el piloto actual que ha sido más exitoso, que ha sido más eficiente? Eso lo dejamos a los demás panelistas. Muchísimas gracias por la invitación y, bueno, cualquier otra ocasión estamos aquí al pendiente y agradecemos tu invitación. Gracias. Saludos. Serge, no te vayas. César. Perdón, bueno, rápido, nada más. Dos segundos. Uno, una felicitación a Nuri desde Venezuela, que también nos está escuchando. Está escuchando desde Venezuela. Y otra vez, suelta. ¡Mi Nuri! Ya, sí, está escuchando por aquí. ¡Mi Nuri, panita! Así es, y bueno, muchas gracias a todos. Saludos, panita, feliz cumpleaños, César. Bueno, respondiendo rápidamente a Sergio, yo creo que de la historia, pues sin duda es Pedro Rodríguez, en donde te pares y preguntas por Pedro Rodríguez, saben quién es, ¿no? Y en la actualidad creo que lo que ha hecho Checo Pérez no lo ha hecho nadie. Por ahí nos preguntábamos la otra vez si qué cambiaría, si estar en un McLaren y haber tenido podiums o cuatro campeonatos de Gran Am. Desde mi humilde punto de vista, yo me quedaba con la Fórmula 1 y con manejar un McLaren. Y ya nada más para cerrar, yo quisiera retomar el tema de lo que pasa en México y las nuevas audiencias, ¿no? La nueva gente que le está interesando el automovilismo. Creo que es bien importante generar públicos. En España, hoy por hoy, se están preocupando porque Alonso se va a acabar en algún momento y a la gente en España no le interesa la Fórmula 1, le interesa Alonso. La gente es aficionada a Alonso, no a la Fórmula 1. Entonces, el momento por el que estamos pasando ahora creo que es importante, sobre todo a nivel comercial, es generar públicos para la Fórmula 1, no público de Checo Pérez, ¿no? Y nada, un abrazo a todos. Es un placer siempre hablar con ustedes. Ángel Nava. Gracias, Richie. Bueno, la verdad es que yo me quedo con dos cosas. Una, por ser el piloto más exitoso mexicano, precisamente Pedro, de la actualidad, yo quiero... No me voy al número de campeonato, sino me voy a un reconocimiento a Adrián Fernández, que fue el que empezó a abrir el camino mercadológico para los pilotos y para la exportación de material mexicano a otros países, a otros campeonatos, donde tenemos a un Chapulín Díaz, donde tuvimos un Chava Durán. Chava Durán, sí. En la Fórmula Ford inglesa, donde han salido tantos pilotos, incluso mismo Gonzalo, que se han ido abriendo puertas, y bueno, a final de cuentas, en un ámbito muy general, yo creo que Adrián fue el primero que hizo eso, y me quedo con el comentario que decía ahorita César, ¿no? Yo no te cambio cuatro campeonatos de Gran Am por tres triunfos en la Fórmula 1. ¿Tú te quedas con Memo en lugar de Checo, o te quedas con Checo en lugar de Memo? Checo, no me quedo. No te escuchamos, se cortó. ¿Con quién te quedas? Con Checo. Ok. Bueno, ya agradezco la invitación. Siempre un placer compartir el micrófono con tanto personaje, personalidad tan conocedora. Muchísimas gracias. Y ¿sabes qué? Me encantaría que pudiéramos hacer algún programa de este tipo previo a un gran premio de Fórmula 1. Antes de que empezara una carrera, reunirnos, platicar, poder tratar de guiar al nuevo aficionado a qué puede esperar de la carrera, no que espere ver a Checo en primer lugar, claro, y a ti en segundo, ¿no? Es lo que todos queremos. Excelente comentario, mi querido Ángel. Pues gracias a todos. Un abrazo. No se me vayan. Luis. Muy bien. ¿Nomás? Hablando de antes, ¿nomás? Pedro Rodríguez, por todo lo que ha trabajado y todo lo que conocemos en prototipos, en fórmulas, etcétera, en Fórmula 1. Ok. Y entre otros triunfos, lo que ha hecho, recordando lo de siendo el ganador inaugural en Spa. Ahora, me van a disculpar todos, pero alguien que ha estado haciendo menos con más desde el arranque de su internacionalización, siendo campeón en la Fórmula BMW Europea, siendo el primer campeón de la GP3, viniendo de atrás de un 2009 horroroso con la actividad de la Fórmula 3 Euro Series, ser el primer campeón de la GP y luego tener 2 años consolidados en GP2 más 3 años como piloto de reserva en Sauber. Señores, yo me quedo y no es regionalismo, es Esteban Gutiérrez y su proyecto de familia. Y como personas que tenemos la responsabilidad de un micrófono, necesitamos usarlo con responsabilidad, y si podemos aplicar el racing didáctico sin apasionamientos y sin provocar polémicas baratas, vamos a nutrir mucho más a la gente que lo que están haciendo las anteriores generaciones que ya deberían de estar retiradas. Rodrigo Marván. Qué buen comentario, mi estimado Luis Hipólito, al igual que los de todos mis compañeros panelistas. Pues fíjense que yo crecí viendo a Adrián Fernández, uh-huh. Y lo que yo pude ver en aquellos años fue que Adrián logró algo que muy pocos deportistas mexicanos han conseguido, que es el trascender no solamente tu deporte, sino como que convertirte en un ícono de la cultura popular, el mainstream, como dicen en inglés. Hoy en día la verdad es que me llama mucho la atención que va uno caminando por la calle y de repente se encuentra gente que ahí trae su camisa de Tecate, Quaker State. Y o sea, la verdad eso es algo que a mí me sigue llamando mucho la atención. Bueno, como yo era niño cuando empecé a ver carreras y justamente empecé a conocer del deporte motor, pues viendo las actuaciones de Adrián a nivel internacional, yo pues me quedo con él por todo lo que logró. Y bueno, pero como tú habías dicho que de hace 10 años, pues ya la verdad es que Adrián, su punto máximo, su cúspide deportiva, la podemos situar en los años 98 y 99 cuando estuvo con el equipo de Patrick Racing. O sea, yo la verdad me quedaría con eso. Y bueno, ya de épocas más recientes, hablando de los últimos años, pues sí, la verdad es que lo que ha logrado Checo Pérez no es de ninguna manera para menospreciarse. El estar hoy a bordo de un McLaren pues habla de un trabajo de muchos años, de mucho esfuerzo, mucha dedicación, y bueno, pues por eso es que el día de hoy está donde está, ¿no? Ok, Lord Nux, ¿tenemos algo por ahí? No, ya sería todo. Perfecto, bueno, pues yo no había dado mi opinión voy a dar para cerrar el programa. Si a mí me dicen fórmulas o prototipos, yo creo que me gustan más los prototipos, y he corrido fórmulas, sobre todo corrí 2 años de Fórmula B, y en el autódromo Tangamanga la barda la veía yo como si fuera la de mi casa y no la del autódromo, porque sí se ve muy alta. Entonces yo me iba directamente por los autos con techo, como dicen los argentinos, más por los prototipos. Para mí, el piloto más ganador y mejor piloto de México de todos los tiempos, sin duda ninguna, Pedro Rodríguez de la Vega, 2 grandes premios, 3 contando uno que no fue oficial, obviamente campeonato mundial de prototipos, victorias con Porsche, victorias con Ferrari, un cuate súper, súper bueno en la noche, en la lluvia, qué decir de Pedro Rodríguez. Y de los pilotos de la actualidad, sin menospreciar a nadie y sabiendo que lo que ha hecho Memo Rojas es súper aplaudible y es un talentazo y es un pilotazo, yo, al igual que mi hermano, pienso que yo sí te cambiaba 4 campeonatos de Gran Am, igual como lo dijo Ángel, que por 3 podiums en la Fórmula 1 y la oportunidad de estar en un top team. Alguna vez lo he dicho en otros foros y lo hemos publicado en Pata a Fondo, muchas veces preguntarme, si a mí me hubieran dicho antes de nacer, vas a ser el piloto más exitoso del mundo, vas a correr Fórmula 1, ganar 3 campeonatos, pero la condición es que nada más vivas 34 años... yo hubiera tomado seguramente ese riesgo, sabiendo lo que muchos pueden contestar, y será tema para otro programa, para otro de los programas. Muchas gracias, Sergio, muchas gracias, César, Gonzalo, que ya está conectado, Ángel, Luis Hipólito, mi querido Rodrigo Marván, quédense con nosotros en otro canal, nos vamos a las carreras. Fíjate que todo estaba puesto para tener el día de hoy a las carreras, pero me escribe mi buen amigo y compañero Arturo Ruiz, que el día de hoy, por algunas cuestiones que hay en la cabina de Querétaro al aire, el día de hoy no se podrá transmitir el programa de a las carreras, así que bueno, esta doble cartelera que ya habíamos prometido ya se llamaba, tendrá que esperar para otra oportunidad, pero bueno, de cualquier manera, pues les agradecemos su sintonía, ¿no? Bueno, entonces, Lorna, quédense con la siguiente hora y media de Pata a Fondo, porque... realmente este es uno de los programas más largos que ha tenido Pata a Fondo. Se esperaba, bueno, pues obviamente por tanto invitado y por tantos temas tan importantes, que al final no concluimos mucho, todo el mundo dio su opinión y eso es de lo que se trata. Yo lo único que quiero decir es que tanto Pata Fondo como a las carreras, lo que hace Luis, el programa de Ángel, Escudería Jalisco, todos los que tenemos la posibilidad de comunicar, lo debemos hacer de una manera responsable, orientar al nuevo aficionado y sobre todo lo que decía César, que es importantísimo, crear afición, crear lealtad. Así como cuando tenemos un producto y queremos que el cliente sea leal con nosotros, también crear lealtad a nuestro deporte, crear nuevos aficionados, y esto no quiere decir más que hacer las cosas bien y tratar de entregar productos de calidad. Muchísimas gracias a todos ustedes por escucharnos, a todos los que nos acompañaron el día de hoy. Lorna, muchísimas gracias. Esto fue Pata a Fondo. Se despide de ustedes su amigo Ricardo el Pato Galindo. Nos escuchamos el martes. Bye. Por hoy llegamos a la meta sanos y salvos. Espero te haya gustado nuestro programa y te invito a que la próxima semana, de 5 a 6 de la tarde, el martes, nos acompañes nuevamente a una emisión más de Pata a Fondo, el programa que analiza todo lo referente al deporte nacional e internacional con tu servidor Ricardo el Pato Galindo y nuestros invitados. Te esperamos la próxima semana aquí en tu radio online. ¿Quieres saber de sexo? Escucha Sin Par.